se dice pues mucho de Evo Morales, ¿no? Pobre Evo Morales, se le está balcanizando el país, se le está cayendo a pedazos el país. Ayer Tarija votó también en favor del referendo junto con Beni, con Pando, con Santa Cruz. Sí, pues, es cierto, pero resulta que en Tarija hay 40% de abstención. El 40% de abstención. Y hay un porcentaje que no baja del 20% que ha votado en contra. El señor tiene 10, el doctor García tiene 10 de apoyo. O sea, si hubiera un referéndum a la boliviana en ese momento en el sur, el presidente de la República perdería 9 a 1, 90 contra 10. Entonces, cuidado con burlarse de Evo Morales. Felizmente que aquí no hay movimientos secesionistas, ni separatistas, ni hay gobernadores o prefectos o jefes subversivos y abiertamente metidos con la embajada norteamericana para desestabilizar al gobierno. Bueno, aquí la embajada norteamericana, al contrario, apuesta por el gobierno, ¿no? Pero para darle un ejemplo de lo que es la ética de algunos parlamentarios, ¿no? En el diario El Comercio, en esa misma información que dice oficialismo pide no alarmarse por caída de aprobación, salen las declaraciones del inefable señor Aurelio Pastor. ¿Y qué dice Aurelio Pastor? Comillas. Le metieron 6 goles a la selección peruana y la gente está molesta. Ese día la encuestaron y respondió: yo no estoy de acuerdo con nada. Eso lo declaró al diario de los mineros CPN Radio, que se ha convertido en una mina para las declaraciones extravagantes y las no respuestas de sus periodistas. Es una maravilla ahora CPN Radio, que está en manos de los mineros. O sea que el señor Aurelio Pastor, que es un mentiroso crónico, dice que terminó el partido y llegaron los encuestadores. Y a las 2 horas del 6-0. Oye, ¿usted qué opina de García? ¡Váyase! Hemos perdido 6-0. Esa es la versión de Aurelio Pastor. Ese es el mismo personaje que cuando este modesto locutor dijera en su columna que el señor presidente de la República tenía un hijo llamado Federico Danton, él salió a decir de inmediato: eso es una broma, es una mentira de Hildebrand. Es una... Por favor, no me hagan reír. Así dijo, exactamente así, y salieron sus declaraciones. Yo las tengo grabadas. Y bueno, a las 24 horas el pobre tuvo que enrollarse la lengua en la nuca, porque el presidente tuvo que admitir la verdad. Pero esa es la ética, pues, de los Aurelio Pastor. Esa es la ética. Y después grita, ¿qué te asusta? ¿No has escuchado a un hombre? Hombre, sí. No vaya a ser que Chile se moleste. Regresamos.